Las 11 y 3 minutos, 13 grados la temperatura en este momento, está bastante fresca la mañana. Los pibes y las pibas de la Escuela 201 de Santa Rosa están en este momento en la Plaza San Martín haciendo una actividad por el Día del Animal, contra el maltrato animal. Están ahí con unas banderas, con unas pancartas. Los pibes y las pibas hacen mucho laburo de concientización por el Día del Animal, así que recién nos estaban mandando fotos y videos de toda la actividad que están haciendo. Lo que están haciendo es repartiendo también algunos folletos a las personas que pasan por la Plaza San Martín, y quizá en un ratito Alejandra González, que es la profe de esa escuela, una de las maestras, nos cuente en un ratito lo que están haciendo. Pero recién nos mandaban algo que justamente recién planteábamos, que algunas asociaciones de animales en el Día del Animal no habían dicho nada hasta ahora. Bueno, los pibes y las pibas de la Escuela 201 están en la Plaza San Martín y están concientizando por el Día del Animal. Nos metemos en otro tema que tiene que ver con las actividades que hubo la semana pasada en la legislatura provincial, y que se viene una nueva discusión por otro proyecto del Ejecutivo Provincial que tiene que ver ahora con el aporte solidario. Después de todo lo que pasó con la ley de obras públicas, que finalmente la oposición no acompañó y sí lo tuvo que hacer solamente el oficialismo, ahora se viene una nueva discusión. Seguramente la semana que viene comiencen las laburo en comisiones, pero hay que ver qué va a hacer la oposición, si es que va a acompañar o no este aporte solidario a las grandes fortunas o a las personas que tienen mucha plata, porque el gobierno provincial necesita recaudar por lo menos 10 mil millones de pesos para mantener los comedores, pero sobre todo también los alimentos para las personas más vulnerables que la están pasando mal en un contexto como este que nos plantea el gobierno de Javier Milei. Martín Balsa es el legislador provincial por el FREJUPA, por el peronismo, y está en línea con nosotros, va a hablar un ratito en Radio Kermés. Martín, buen día. Juan Pablo y Mauro te saludamos de aquí, de Kermés. ¿Qué tal, Juan Pablo, Mauro y la audiencia? ¿Cómo va? Buen día. Muy bien. ¿Cuándo comienza la discusión? ¿Esta semana o la otra? La semana entrante. La que viene. La semana que viene. Bien, bien. ¿Se ponen ahí también en la defensiva desde el oficialismo después de lo que pasó con obras públicas? Estamos hablando del proyecto del aporte solidario que mandó el Ejecutivo Provincial. Mira, yo creo que hay una gran contradicción o cinismo, ¿no? Porque por un lado quieren que sus intendentes, en el caso del radicalismo, terminen las obras, puedan terminar las obras, pero se oponen al financiamiento. Quieren que se apoye la educación pública. Fue una marcha, la verdad que todos estamos asombrados de lo que fue la marcha por la educación, pero se oponen a que que le lleguen los recursos a las universidades. Hay una gran contradicción, y por otro lado, se paran enfrente del gobernador para darle ciertas facultades para que pueda financiar esa obra que dejó trunca el gobierno nacional, como pasó también durante el gobierno de Macri, que dejó un montón de obras trunca y discriminó a la provincia de La Pampa, pero no quieren que se les cobre a los que pueden pagar, ¿no? La verdad que entran en una gran contradicción, que no sé cómo van a resolver eso ellos. Digo, acá en la Argentina siempre se habla de la pobreza, pero nunca se discute la riqueza. No se le quiere cobrar impuestos a los que pueden pagar impuestos. Así que yo creo que es algo que va a haber que discutir, y que va a haber que en algún momento en este país, para ser un país serio, como le gusta decir a ellos, van a tener que pagar impuestos los que pueden, los que tienen y los que deben pagar impuestos, ¿no? Uno de los que puede pagar impuestos es el Casino Club, que no está incorporado. ¿Lo van a incorporar? Mirá, el otro día me decís, sí, obviamente tiene que estar incorporado, y aparte es otra problemática. El juego es una problemática, porque es como la gente más vulnerable busca como la magia en algo que es en ese juego, y son los que más están atacados, porque los que más plata dejan en ese tipo de juego en busca de una solución a la economía, ¿no? Uh-huh. El otro día un diputado de la provincia del Fabre de Santa Fe contaba cuánto, Cargill cuánto ganaba por minuto y no pagaba ingresos brutos, dice. Decía, el peluquero de mi barrio aporta más a la provincia que Cargill. Claro. Porque facturaba 3 millones por minuto y no paga ingresos brutos. Acá hay una barbaridad de estructura fiscal que los que pueden pagar no pagan. Alguna vez van a tener que pagar los que tienen y pueden. Entonces después, la persona que trabaja, que junta la monedita día a día, que hoy con toda esta miseria planificada le cuesta horrores llegar a mediados de mes, no a fin de mes, paga el 21% de IVA en cada cosita que compra para poder cocinar. Entonces, digo, alguna vez se va a tener que modificar eso y van a tener que pagar, o el caso que Galtán, nombrado por el tema de la educación, el caso de Mercado Libre, Galperín, que tiene excepciones impositivas por 103 millones de dólares y con eso se cubre todo el gasto de las universidades. Entonces siempre discutimos de la educación pública, del Estado, de la pobreza, pero nunca discutimos de la riqueza. En algún momento vamos a tener que discutir eso, porque esos son los que pueden pagar y hacer crecer este país. Me parece que es una discusión que se viene. Bien. Martín, te cambio un poco de tema, no tanto en realidad, porque bueno, es la coyuntura. ¿Qué evaluación haces de la aparición de Cristina Fernández de Kirchner? Y además te meto ahí, hay una suerte de disputa interna de poder, y es lógico, ocurre en todos lados, pero bueno, el peronismo tiene que gestar un líder y pareciera que la Cámpora y Axel Kicillof están un poco en caminos diferentes. Mira, yo creo que Cristina es la dirigente más importante, no solo de la política nacional, como líder, como estadista, cada vez que ella habla se paraliza, la escuchan los propios y ajenos. Que cuando habla ella se ordenan un montón de cosas, y por otro lado que es sumamente importante, o sea, Axel sin Cristina no hubiese sido Axel, porque Axel, uno de los capital mayor que tiene Axel es que traslada todo lo que Cristina representa, no creo que eso se va a ordenar, no, y aparte francamente no sé de una interna, pero sí hay ambiciones en la política en todos lados, no solo a nivel nacional, en todos lados hay gente que quiere ser y yo creo que esta es parte de una disputa que se va a resolver con el tiempo y con el liderazgo de Cristina. Eso se resuelve con el liderazgo de Cristina. Creo que es la dirigente política más importante, no solo de la Argentina, sino del mundo casi. Es una dirigente muy importante que la escuchan, que la miran, que la admiran. Así que me pareció muy importante, aparte, en todo lo que ella, en la locución de ella, el contraste que hizo con el gobierno liberal de los 90, con este, hablando de por ejemplo, del déficit fiscal, que es una mentira, o sea, no pagás las cuentas y obviamente que te va a sobrar si no le pagás a nadie. Muy importante, cada vez que ella aparece, sacude el ambiente político, ¿no? Y el bastón de mariscal, para dárselo por el lomo a otro compañero, ¿a quién fue el mensaje? ¿Fue a La Roque? ¿Fue a Guillermo Moreno, que le está pegando a Kicillof cada vez que puede o cada vez que le dan aire? ¿Para quién fue? No sé, viste que cada uno hace su lectura, sus percepciones, claro. Yo creo que es para el conjunto, en todo. Si lo trasladás a otros ámbitos, uno porque pone foco ahí, pero en muchos ámbitos pasa, estamos más preocupados por la que lo dijo Cristina también, por las discusiones de poder, las discusiones que por los problemas de la gente, y creo que tenemos que empezarnos a ocupar de los problemas de la gente, porque ya bastante daño se le está haciendo desde el gobierno nacional, ya bastante mal la pasó la gente primero con el gobierno de Macri, después la pandemia, el gobierno de Alberto con ciertas cosas que no pudo resolver. Y llega este gobierno que la verdad que pisando el acelerador a fondo y haciendo caer con toda su fuerza sobre los que menos tienen, ¿no? Este ajuste que iba a pagar la famosa casta lo están pagando los de abajo, y la verdad que los que estaban en el Hotel Yau Yau el otro día, esos no están pagando nada, están de fiesta. Están cada vez ganando, o sea, los poderosos de este país cada vez se están más contentos con este gobierno, ¿no? Porque le está jugando para que se queden con los recursos, para que se queden con la energía, que se queden con todas las cuestiones estratégicas que hacen importante a nuestro país. Te llevo otra vez al tema original de la llamada, Martín, que tiene que ver con el aporte solidario. Recién decías que el casino debería estar. La pregunta puntual es, ¿lo van a incorporar? ¿Van a ver una propuesta concreta de que el casino esté? Y yo te incorporo uno más que tiene que ver también con los trabajadores. Originalmente, los empleados públicos que ganaran más de 1.700.000 pesos, creo que ese era el número, iban a estar dentro de ese aporte solidario. ¿Piensan sacarlos? Digo, pensando en que un empleado público cada vez le cuesta más llegar a fin de mes. Es una discusión que todavía no se empezó a dar en el seno de las comisiones, y creo que hay que esperar a que llegue eso. Obviamente que lo del casino vamos a pelear para que esté dentro de los que aportan, porque la verdad que es una de las empresas que más recauda en la provincia de La Pampa, y lo de los empleados públicos será de la discusión interna dentro de la comisión, que empezará la semana que viene. Pero sí, lo que tenemos que ser conscientes es que tenemos que lograr que esas 4 o 5 mil personas que pueden aportar en un momento de una crisis autogenerada como esta, porque nos han llevado a un lugar donde cada vez cuesta más, tiene que haber soluciones extraordinarias para esta crisis autogenerada, que un gobierno nacional, apoyada también porque ahora parece que nadie tiene nada que ver con Milei, pero no nos olvidemos que llegó con el total apoyo del PRO y parte del radicalismo a tomar las riendas de este gobierno, y bueno, hoy estamos donde estamos y hay que hacerse cargo, ¿no? Uh-huh. Última, cortita y quizá desubicada pregunta, pero interesante, sobre todo pensando en lo que pasa dentro de las sesiones de la legislatura provincial. En la última sesión, la diputada Fonseca se quejó de que no hay café. ¿Es así? Y bueno, se le llevaremos un termito con café para la próxima sesión. No sé, por qué fue el tema del café, no tengo ni idea. ¿Pero pasó o no? Sí, pasó, pero nosotros nos tenemos que ocupar de la cosa importante. Si después de terminar la sesión te vas a tomar un café enfrente, no podemos estar quejándonos por un café. Tenemos que ocuparnos, hay cosas mucho más importantes que te arrimen un pocillo de café. Creo que, tenemos que ocuparnos de lo que la gente necesita que nos ocupemos. Bien. Martín, muchas gracias por tu tiempo con Kermés. Muchas gracias a ustedes. Martín Balsa, el legislador provincial, dijo, entre otras cosas, que van a hacer todo lo posible para incorporar al casino para que haga el aporte solidario. La semana que viene comienza el laburo en comisiones y posiblemente el jueves que viene se trate en la legislatura provincial. Ya la oposición dijo que se trata de más impuestos y que no va a acompañar.